Dave, ¿sabes qué? Creo que solo ellos tienen tiendas libres de impuestos en la terminal internacional. El punto libre de impuestos es que estás entre dos países.